pain, but all your soul is anchored. The only comfort is a movie of the river. You enter into me a liar on your lips. Offer what you can. La actuación de Sarah McLachlan en Radio Universidad Veracruzana con el tema principal Fonville Towers Ecstasy. Son las 11 horas más 2 minutos en la capital del estado de Veracruz, enseguida del íntimo decoro. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro. Del íntimo decoro. Breve espacio radiofónico para la expresión artística. Del íntimo decoro. Conversaciones, debate, polémica, argumentos para la promoción, fortalecimiento y difusión del saber y el arte. La tropa, radialistas en el arte, y Antar es un audio, video, comunicación. A través de Radio Universidad Veracruzana, presenta del íntimo decoro. Breve espacio radiofónico para la expresión artística. Hola, muy buenos días tengan ustedes. Este es su programa del íntimo decoro de la serie Culturas Vivas. Este programa se transmite todos los domingos a través de esta emisora. Aquí escucha usted a promotores, organizadores, artistas, intérpretes y a todos los hacedores de arte y cultura. Ellos son generalmente nuestros invitados que vienen a hablar sobre su quehacer. Desde la cabina de Radio Universidad Veracruzana, le damos las gracias por permitirnos entrar a su espacio personal. Soy Estela Vargas y el día de hoy abordaremos el tema Día de Muertos en México. Durante este mes de noviembre, los mexicanos recordamos a los fieles difuntos, celebrando a modo ritual la fiesta de los muertos. Vale la pena abordar este tema en torno a estas celebraciones tradicionales, que son el resultado de la fusión de dos pensamientos religiosos, la antigua cultura mexicana y la de los conquistadores españoles, el llamado sincretismo religioso. A partir del programa de difusión de la Dirección General de Culturas Populares, se han creado programas afines a la cultura de las comunidades, con el fin de apoyar y estimular la iniciativa de los sectores populares en los ámbitos rurales y urbanos, para reflexionar acerca de los procesos culturales, definiendo su propia identidad y propiciando un diálogo con las instancias encargadas de establecer políticas culturales. Desde sus inicios, Culturas Populares propuso la realización de programas de radio y se produjeron las series coproducidas por Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Universidad de la UNAM. y actualmente son parte del acervo del Centro de Investigación y Documentación de la Dirección General de Culturas Populares en la Ciudad de México. A ella, como estaba bienaventuranza, quizá tuviera dos hijos. Producción nacional de varios años de investigación y que presentamos para usted. Documentos que se encuentran en esta fonoteca que atesora una gran diversidad de expresiones auditivas que a través de programas y series radiofónicas existentes por su relevancia y trascendencia son posibles e interesantes de difundir. Hoy presentaremos de este acervo Canto a la diversidad. La imaginación de los pueblos, riqueza de la palabra, expresión de la cultura de los pueblos de México. Y como parte de estos programas, el día de hoy tenemos el gusto de presentar Día de Muertos en México, una visión general de la ritualidad festiva de esta tradición popular en los diferentes estados del país. En las voces de Carlos Haro y Miriam Rodríguez, una realización de Culturas Populares en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio a través de Radio México Internacional. El día de hoy escucharemos la primera parte. Yo jamás hubiera salido de mi villa. Canto a la diversidad. La imaginación de los pueblos, riqueza de la palabra. Canto a la diversidad. Oh, hijo mío, has conocido ya tu suspiro, has sufrido. El Señor nuestro ha tenido compasión de ti, porque en verdad no es aquí nuestra casa en la tierra, porque un solo momento, solo por muy poco tiempo, nos hemos estado calentando aquí, al sol. Tan solo hemos venido a conocer nuestro rostro, gracias al Señor nuestro. Y ahora, Mictlantecuhtli, el Señor de la región de los muertos, se te ha tornado presente. Él que se llama Aculnahuacatl, Sontemoc, el que cae de cabeza. Y también Nictecacihuatl, señora de los muertos. Él ha venido a guardarte, ha venido a darte una silla, porque allá en verdad es nuestra casa, allá nuestro común lugar de perdernos, allá se ensancha la tierra, por allá se hace la salida completa. El tema de hoy está dedicado a una de las fiestas más relevantes de nuestra cultura. El Día de Muertos. Los acompañaremos en este recorrido Carlos Haro y Miriam Rodríguez. Los orígenes de esta festividad en el mundo se remontan a épocas muy lejanas. El culto a la muerte es algo inherente al hombre y se ha manifestado en todos los pueblos de la tierra a lo largo de su historia. En Egipto, uno de los pueblos que deificó en mayor medida la muerte, Osiris era el dios más vinculado con esta, pues cuenta una leyenda que había muerto y resucitado para gobernar en el mundo de los muertos. Entre los griegos, Caronte conducía a los espíritus de los muertos a través de un río hacia el Tártaro, inframundo dominado por Hades, esperando llegar a los tan anhelados Campos Elíseos. En cambio, los romanos tenían entre sus creencias la existencia de los lemures, que eran los espíritus de los muertos que se quedaban en las proximidades del hogar y actuaban malignamente contra los vivos. En la India, el espíritu caminaba por el sendero abierto por sus antepasados, hasta encontrarse con Yama, que era la personificación de la muerte. Por su parte, los persas aseguraban que los muertos iban a habitar un lugar subterráneo, mientras que los pecadores iban a otro de tortura. Y en la antigua China, el pueblo creía en espíritus maléficos y benéficos, cuyas acciones podrían ser gobernadas por la magia. En cuanto a los orígenes del culto funerario en México, investigaciones arqueológicas encontraron que en Tlapacoya, hacia el año 1350 a.C., se edificaron tumbas con cuerpos flexionados y ofrendas suntuosas, además de posibles sacrificios humanos. Para el periodo de 1300 a 800 a.C., aparecen los cuerpos envueltos en petates y mantas de algodón, acompañados de objetos como vasijas, ornatos, comida, bebida, objetos personales, juguetes si eran niños los muertos y en ocasiones perros sacrificados. El culto a los muertos en los pueblos prehispánicos, especialmente entre los aztecas, era la concepción de una nueva vida en el más allá, en la región de los dioses de la vida y del alimento, Ometecutli y Omecihuatl. Y de ahí la idea de acompañar a los difuntos con lo necesario para esa nueva vida. Presidida por Mictlantecutli y Mictlacahuatl, dioses que vivían en el Mictlán, lugar de los muertos. Era la costumbre que antes de sacar un cadáver de su casa, le colocaran mucha comida y flores. Después lo exhumaban y honraban durante 4 días, colocándole ofrendas hasta 2 veces al día. Los aztecas desarrollaron una intensa vida ritual consagrada a los diversos dioses que componían su panteón. Entre las 18 fiestas importantes de los aztecas, todas ellas íntimamente relacionadas con un calendario ritual y consagradas a sus dioses, el culto a la muerte ocupaba un lugar preponderante. Dentro del calendario ritual azteca, había 2 fiestas de acuerdo a los testimonios recabados entre los ancianos de Tepepulco. Escuchemos. Durante la novena veintena, llamada Tlaxochimaco, se efectuaba la Micahuitontli, o fiestecilla de los muertos, en fecha cercana hacia el 16 de julio. Esta era la fiesta de los niños muertos, y era la principal para los tepanecos, y funcionaba como preparación para la siguiente veintena, consagrada a los muertos adultos. En el mundo prehispánico, el misticismo presidía todos los actos y la percepción de los objetos, persona, animales y plantas, llenando todas las esferas de la vida de augurios y significados. Particularmente en cuestiones vinculadas con la muerte, objetos, colores, animales, plantas y demás elementos tenían un papel y significados precisos. El lugar de la muerte se ubicaba en el norte y dentro de la tierra. Sin embargo, en el oeste, el sol era devorado, por lo cual se asociaba con la oscuridad, la humedad y también la muerte. Por lo que se refiere al arte prehispánico, este estaba orientado más que hacia un fin plástico en sí, hacia la idea de plasmar en objetos, pintura y canto lo que estaba atrás de las cosas. En una sociedad cuya idea de la muerte permeaba distintas esferas de la vida, el arte fue una de las principales formas de representación y asimilación de la misma. Entre toda la simbología funeraria, la calavera es el objeto predilecto de la representación, no solo en el arte azteca, sino en todo el arte mesoamericano. Solo venimos a dormir. Solo venimos a soñar. No es verdad. No es verdad que venimos a vivir en la tierra. Cual cada primavera de la hierba, así es nuestra hechura. Viene y brota. Viene y abre corolas nuestro corazón. Algunas flores echan nuestro cuerpo y se marchita. Nada perdura en la tierra. ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea pluma de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Para entender la fiesta del Día de Muertos que hoy se celebra en México, tenemos que hablar necesariamente sobre las costumbres de los españoles en relación con estas fechas. Entre ellos, el 1 de noviembre se celebraba el Día de Todos los Santos, oficiando misas en los templos. El día 2 visitaban el cementerio para rendir homenaje a sus muertos y adornaban las tumbas con flores y coronas y prendían lamparillas de aceite o velas. Este ritual, que se continúa realizando en la actualidad, puede sin duda parecernos familiar debido a la fusión de su cultura con la de los indios mexicas durante la época de la colonia. Sin embargo, en las casas particulares no construyen altares ni ponen ofrendas como se acostumbra en México. Un dato interesante se refiere a que hay quienes piensan que antiguamente en las provincias vascongadas, el norte de Castilla la Vieja y Aragón, los habitantes solían llevar a la misa ofrendas de trigo, pan y vino para su bendición y se ponían en las fosas, costumbre que hoy ha desaparecido. En el siglo XVI, la conquista de México trajo como consecuencia el encuentro entre la cultura indígena y la española, ocasionando que los vencedores trataran de imponer su idioma, sus costumbres y su religión a los vencidos, que a su vez lucharon por preservar sus propios valores culturales. Con la introducción de una nueva concepción religiosa, tres fueron las órdenes que se establecieron durante la primera mitad de este siglo en nuestro territorio. Los franciscanos en el año 1524, los dominicos en 1526 y los agustinos, quienes desembarcaron en el puerto de Veracruz en 1533. Ellos trajeron el miedo a la muerte, que es a la vez el temor al juicio final y, por lo tanto, al infierno. También introdujeron el esqueleto acompañado de una guadaña, lo que significa el preludio de nuevas catástrofes o desgracias. Pero los españoles hallaron ideas parecidas a las del cristianismo entre los mexicas, como el culto a los muertos, que como ya vimos presenta hondas raíces prehispánicas, o la creencia de la inmortalidad del alma, pues al desprenderse del cuerpo, ésta podía ir a morar, según hubiera sido la muerte, al Tlaloacan o paraíso de Tlaloc, o al lugar donde residía Mictlantecutli, señor de los muertos. La presencia de los franciscanos en el siglo XVI posiblemente haya sido determinante en la fusión de elementos indígenas y españoles que hoy aparecen constantemente en el altar de muertos. Los colores negro, morado, amarillo y rojo, llenos de significado dentro de las dos religiones, dan la peculiaridad al altar. El papel picado, en diseños geométricos, es negro y morado. El negro hace referencia en la religión prehispánica al Tlilán, el lugar de la negrura, y al Mictlán, el sitio de los muertos. Y el morado es una influencia de la religión católica que significa luto. En esta profusión de colores sombríos resplandece la flor del cempasúchil, símbolo de la luz, del sol y de la vida, y el rojo de la mano de león o mojo de pavo significa específicamente la expresión de la sangre de Cristo y la resurrección, así como la vida humana y animal. El nombre indígena de la celebración del Día de Muertos es Xantolo, vocablo latín nahuatilizado de latín sanctorum, cuyo significado es todos los santos, festividad celebrada del 31 de octubre al 1 de noviembre. Antiguamente se llamaba Mixcaihuitl, que significa fiesta de muertos, y los misioneros, para la evangelización del indígena, adoptaron el Día de Todos Santos, que la iglesia celebra el día 2 de noviembre. La conquista de México supuso un largo proceso de superposición y amalgamiento de las dos principales culturas involucradas, cada cual con sus antecedentes históricos y culturales. En ocasiones, estos antecedentes eran distantes y en otras coincidentes. Y esto determinó una nueva forma de comprender y realizar las cosas. Un ejemplo evidente, dado que ambos mundos, el indígena y el europeo, eran profundamente místicos y rituales, lo encontramos en las festividades de orden religioso y entre estas, la celebración del Día de los Muertos. Muchos ritos y festividades indígenas, como el Xipetotec, ahora el carnaval, o la fiesta de Huitzilopochtli, hermana mayor de los tlaloques, que coincide con la de Corpus Christi, se vieron sujetas a una superposición cultural a consecuencia de la evangelización. En el caso de la fiesta llamada Huemicaiutl, que eran los ritos dedicados a los muertos, esta se empalmó con la fiesta de Todos los Santos, dando como resultado la celebración del Día de Muertos. En los siglos XVII y XVIII fueron comunes las representaciones mortuorias, y en especial la llamada El Triunfo de la Muerte. En ella se veía un esqueleto montado en un trono, coronado y con una hoz a manera de cetro. Pero a finales de este periodo, la muerte empieza a perder su carácter imponente y atemorizador y se muestra como un esqueleto amable. Los entierros de los virreyes por ese entonces se celebraban con gran pompa. Eran embalsamados y vestidos con todas sus insignias para colocarlos después en un reluciente féretro dentro de un salón que hacía las veces de capilla ardiente con 6 o 7 altares. Se organizaban misas cantadas y muchas veces por voluntad del difunto se repartían sus ojos, corazón y lengua en distintos templos para que allí se conservaran. ¿Pero qué pasaba con el pueblo? Escuchemos el relato en voz de una personalidad que desde que empezó este programa ha hecho acto de presencia en la cabina. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Hoy vengo de Calavera para su información. Y sin más preámbulo, empecemos con el comentario que hoy les he preparado. Del lado del pueblo, las diferentes festividades mezclaban una buena dosis de tradición y creencias indígenas con elementos del catolicismo. Esto, claro está, desembocaba en prácticas rituales y ceremonias poco ortodoxas, que se percibían más bien como alegres fiestas u ocasiones de relajamiento, lo cual a mí me parece estupendo. Esta peculiar manera de festejar pronto alcanzó mi propio día, me refiero al Día de los Muertos, que para entonces se celebraba en la Ciudad de México en el Portal de Mercaderes, donde solía ponerse una ofrenda en mi honor. Una gran multitud, acaso incontrolable, acudía al lugar en donde se habían preparado figurillas de frailes y clérigos hechas de masa y azúcar. La iglesia pronto se opuso a tan peculiar manera de festejo, y para ser honesta no veo la razón, a menos que sea por lo de los frailecillos de azúcar. Pero según su parecer, propiciaba desorden, y era una manera de rebelarse contra el nuevo orden religioso. De este modo, el gobierno virreinal y la propia iglesia trataron de reglamentar lo que ellos consideraban excesos y prohibieron, entre otras cosas, las visitas nocturnas a los cementerios, incluido el del Hospital Real de Naturales, que tanto me gustaba, en donde los deudos convivían comiendo y bebiendo en exceso al lado de las tumbas de sus muertos. Yo, naturalmente, me sentía muy halagada, además de que era por medio de esas celebraciones que el pueblo mantenía una cosmovisión propia. Las élites ilustradas se escandalizaban y hasta horrorizaban. ¿Cómo es posible que se pierdan los límites entre los vivos y los muertos? Decían. En fin, que para no aburrirlos con mi charla que considero por demás amena e interesante, el 1 de octubre de 1766, la Real Audiencia prohibió la asistencia nocturna a los cementerios, decretando además ley seca a partir de las 9 de la noche. Yo, por supuesto, no estuve de acuerdo, y menos claro con lo de que los vivos ya no pudieran platicar con los muertos, porque eso es, francamente, retrógrada y absurdo. Y bueno, se me hace tarde. Espero haber servido de algo. Con permiso. Muchas gracias por la invitación, jovencitos. ¿Y por qué mejor no hablan de la celebración en mi honor durante la época independiente? ¿O durante la revolución? ¿O mejor aún, en tiempos de los grandes grabadistas mexicanos, como el gran José Clemente Orozco, en donde sin duda me veo en mi modalidad de calavera, en todo mi esplendor? ¿Eh, joven? Sí, señora. En un momento. Me refiero a mi apariencia. Sí, señora. Orozco captó muy bien esa otra modalidad suya, como usted dice, sin duda. Demasiadas plumas a mi gusto, pero bien, sí. Y los poemas, Dios mío, qué maravillas. Y las ofrendas, suntuosas en el significado. Toda una tradición de azúcar, pan, papel picado y todo lo que en ellas ponen. El olor del copal y el incienso y las veladoras y las flores. En especial la del cempasúchil, con las que Orozco coronó el tocado de la Catrina. Y bueno, ahora sí me voy porque se me hace tarde. Pero antes, permítanme decir un poema. ¿Les parece bien, Sabines? ¿O prefieren a José Emilio Pacheco o Santa Teresa de Jesús con este que dice? Muerte do el vivir si alcanza. No te tardes que te espero, que muero porque no muero. O Neruda, o Sor Juana, o Flores Rivera, o Pellicer. Tantos y tantos poetas y versos y poemas que nunca acabaría. En fin, ¿me permiten? Solo un pequeñísimo fragmento de Nostalgia de la Muerte, de Javier Villaurrutia. ¿Qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo, deshecho el nudo profundo, tengas que salir de mí? Pues a este tal Javier tuve la oportunidad de responderle en privado hace ya varios años y aún no sale de su sorpresa. ¿O prefieren una calavera, como se dice popularmente? Sí. Sin duda son menos solemnes y van más con mi carácter. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro. Alzo hoy la voz a la mitad del coro, a la manera del tenor que imita la natural modulación del bajo para aportar a la epopeya en un gajo. Del íntimo decoro. Del íntimo decoro. La tropa y andar es mi audio-video-comunicación. A través de Radio Universidad Veracruzana. Presentado. Del íntimo decoro. Conversaciones, debate, polémica, argumentos para la promoción, fortalecimiento y difusión del saber y el arte. Sintonícenos por esta emisora. La señal universitaria.